es tu nombre y por qué estás acá? Me llamo Isidro y porque vine a ver mi hermana favorita. Mi nombre es Mari Carmen y estoy acá porque traje a mi nieto, que se llama Cawin, porque quería que él conozca todas las actividades que se hacen en la Biblio, a ver si se puede enganchar en alguna actividad el año que viene. Hola, ¿cómo es tu nombre y por qué estás acá? Mi nombre es Ariel y estoy acompañando a mi hijo. Mi nombre es Mauricio y estoy acá porque he venido a compartir este hermoso momento con amigos. Tengo amigos que participan en los talleres y mi hijo también va a actuar. Mi nombre es Irupe y vine porque acá está mi hermana. Hola, mi nombre es Patricia y vine a ayudar en esta muestra de fin de año porque soy la suplente oficial del taller de arte que dan Danu y More. ¿Cómo es tu nombre y por qué estás acá? Mi nombre es Marco y vine porque estaba con mis hijos y un amigo de mis hijos por acá dando una vuelta y me enteré que estaba lo de las muestras y me quedé. Me llamo Silvina y vine con una amiga que su hija participa de un taller de literatura y vinimos al cierre a compartir un momento y ver cómo trabajaron durante el año. Gracias.